Y que siga la cumbia, compadre, con sonido caracol y nuestros enganchados para gozar. ¡Ya para allá! Échale azúcar al palo para ponerte a gozar y sentir que la gente queda loca. Paz, ya no me da esperanza de vivir en paz. Esperanza, paz, ya no me da esperanza de vivir en paz. Era más luna la luna, ajá, aquella noche de enero. Bonito. No sacaste para darme ese clavel de tu pelo. A nadie le amarga un dulce. Claro. Si bien es sabroso y bueno, yo me voy de la parranda porque a esperanza yo quiero. ¡Sí! Esperanza, paz, ya no me da esperanza de vivir en paz. Esperanza, paz, ya no me da esperanza de vivir en paz. Ya no estás, me siento libre. Yo voy donde quiero y nadie lo impide. Yo mando mi vida y me siento muy feliz. Y ya nunca, nunca volveré a salir contigo. Ahora que ya no estás, yo siento que te juro tu amor a mí no me duele. Ahora y por siempre solo habrá felicidad aquí en mi alma y yo de ti no quiero nada. Porque rompía las cadenas de tu amor y ya nunca, nunca volveré. Porque rompía las cadenas de tu amor y ya nunca más te quiero ver. Dando esos recuerdos de mi amor y mis besos, y ya no te quiero. Ya no siento más amor por ti, ya no tengo lágrimas por ti, y sé que podré vivir sin ti. Lleva, lleva, lleva el sabor bonito, bonito y sabroso para gozar. Ahí. Amor, como si me amaras otra vez. Que mi mundo se encuentra al revés. Desde que tú no estás, nada tiene valor. Bríndame una copa con amor y hagamos un brindis por los dos, tal como lo hacíamos ayer, cuando todo iba bien, cuando no había rencor. Por aquellos días de tanta esperanza, por aquellas noches de amor que nos faltan, por aquellas horas que a espaldas dormimos queriendo ser feliz. Brindame un trago con amor, dime que has sido muy feliz y que te encuentras hoy aquí, años después y sin rencor. Brindame un trago con amor para saber que no perdí y que sin ti puedo vivir. Brindame un trago con amor. Brindame una copa con amor, una sola pero con amor. Brindame una copa con amor, con amor, con amor, con amor. ¡Sí! Brindame una copa con amor, una sola pero con amor. Brindame una copa con amor. con amor, con amor, con amor, con amor. Y que siga la fiesta, compadre. Goza, goza, goza, goza. Y échale, échale, échale azúcar. Échale azúcar al palo para ponerte a gozar y sentir que la gente queda loca cuando Caracol te provoca. Échale azúcar al palo, contágiame tu calor, déjate llevar por la música y por el sabor. ¡Ah! Cuando toca Caracol, llévame bonito. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Oye, qué dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida. Qué amargo reconocer que nos causamos heridas. Los tiempos y la gente se pierden en la distancia, pero tú vives cercana como una rosa en mi alma. Aunque ha pasado tanto después que nos separamos, aún me quedan recuerdos de las cosas que soñamos. ¡Sí! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Sí! Cielo que no me dejes, eres luz que alumbra mi vida. Juega al cielo que no me faltes, eres aire que me da vida. Juega al cielo que no me dejes, eres luz que alumbra mi vida. Juega al cielo que no me faltes, eres aire que me da vida. ¡Ay! ¡Ay, muchacha! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! Mírame, que tiene tu boca. Mírame, que tiene tu pelo. Mírame, que a mí me provoca.